Hola, buenos días. Hoy quiero hablar del tema de etiquetas. De qué entiendo yo que es una etiqueta, qué entiendo para qué sirve y qué entiendo que no son y para lo que no sirven. A ver, últimamente he oído bastante temas sobre las etiquetas, que si las etiquetas sí, que si no, que si hay demasiadas, que si no sé qué. Entonces, bueno, pues quería explicar cuál es mi razonamiento detrás de ellas. Para mí, una etiqueta o una colección de etiquetas no deja de ser un glosario, una especie de diccionario. Es información útil, es algo que te sirve para conceptualizar cosas más complejas. No dejan de ser palabras, y la utilidad de una palabra es esa. Es todo un concepto, toda una idea, toda una serie de cosas juntas son una cosa, y entonces esa cosa le pones una palabra, un nombre. Y cuando tienes un diccionario o una enciclopedia, esto te sirve para que conocer qué cosas hay y entenderlas. Y al final, las etiquetas vendría a ser eso, vendría a ser simplemente un glosario. Entonces, la utilidad de la etiqueta es pues eso. Coges, te las lees, te puedes analizar o comparar con esas definiciones, con esas explicaciones, y puedes decidir que tiene algo que ver contigo, que no tiene nada que ver contigo o que eres tú. Y si decides que eres tú, te la puedes poner si quieres. Pero si no, no. No hay más. Si no encuentras ninguna etiqueta que te encaje, tampoco necesitas ponértela. Tampoco necesitas ponerte 25.000 etiquetas. Hay gente que llega y que coge y suelta ahí cinco etiquetas distintas. La de sexual, la de romántico, la de no se sabe qué, no sé, una lista larguísima. Y puede que para ellos esto sea importante, pero para otros muchos no lo es. Para otros muchos, por ejemplo, yo solo uso básicamente una etiqueta. De cara al mundo, mi etiqueta principal es asexual, porque es lo que soy. Y entre los asexuales, pues se cobra un poco más de relevancia el de romántica o arromántica. Pero ya está. Sin embargo, hay otra gente que necesita ponerse muchas más. En ambos casos, esto es una elección personal. Cada uno se tiene que poner o no poner las etiquetas como quiera. El tema es que hay gente a veces que llega, sobre todo cuando somos nuevos, que parece que crea que son como Pokémon, que tiene que coleccionarlas todas y tenerlas todas, y como que se obsesionan un poco. Como que el objetivo final es tener esas etiquetas y no el conocerse a sí mismo. Sí, es eso, realmente mi problema es ese. Para mí una etiqueta es simplemente, pues eso, es información, es una palabra en el diccionario y aprendes cosas y puede que tenga algo que ver contigo y puede que no, pero por el camino has aprendido algo más de ti y del mundo que te rodea y ya está. El objetivo es conocerse, no es ponerse etiquetas. Y por eso mismo también puedo entender que hay gente que se atora un poco, que dice, ah, es que tenemos demasiadas etiquetas y tal y no sé qué. Bueno, pero es que las etiquetas son para quien las quiere, por tanto no pueden haber demasiadas etiquetas. Si hay toda una serie de etiquetas que a ti te sobran, posiblemente son porque no son tuyas y entonces para ti no tienen ninguna relevancia. Perfecto, pero lo que no se puede hacer nunca es implicar que esas etiquetas no son válidas y por tanto otra gente no tiene derecho a ellas. Es un comentario que se dice muy a menudo, lo entiendo perfectamente, simpatizo con él porque además también lo he sentido, pero también es un comentario muy delicado porque en el pasado han habido historias raras y es muy fácil que eso de que hay demasiadas etiquetas se entienda como que estás diciendo que otros no tienen derecho a tener etiqueta. Entonces, mucho cuidado con este comentario, porque puede herir sensibilidades. Básicamente es eso. Cuando veis una etiqueta que no veis el sentido, bueno, pues oye, leedlas, llegad a la conclusión de que no es para vosotros, pero también dar por bueno que eso que pone ahí tiene que ser cierto, que está ahí porque alguien que lo siente, varios alguienes que lo sienten, sentían la necesidad de definirlo y ponerle un nombre, y esa gente está usando esa etiqueta. Es su derecho, igual que es tu derecho de no usarla y de no entenderla porque no la compartes. Pero cuidado con esos comentarios de que sobran o no tienen sentido o no están completas. Lo más posible es que para ti no están completas o no tienen sentido porque tú no lo sientes. Pero no te olvides que le estás negando la etiqueta a otra persona si atacas esa etiqueta. Es exactamente lo mismo que nos hace el resto de gente cuando dice que la asexualidad no existe, lo que somos, somos enfermos. Eso es todo, es algo que quería comentar, sobre lo que quería dar mi opinión. Sentíos libres de dar la vuestra. Eso es todo y buen fin de semana.